Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los polleros, o los coyotes como se conocen, se quedan con el 30% de las remesas. Esta es una nota de La Jornada y dice: las remesas están en un nivel nunca antes visto, pero no todo el dinero que envían los mexicanos en Estados Unidos llega de manera íntegra a las familias que viven acá en México. Pues de acuerdo con especialistas, una fuerte tajada se queda en manos de los llamados polleros, que son traficantes de personas que llegan a cobrar hasta 200 mil pesos por llevar a un mexicano de manera ilegal al suelo estadounidense. Juan José Lee es un economista y reveló que a raíz del endurecimiento migratorio en Estados Unidos y de las medidas de contención de la pandemia del COVID, el pago que exigen los polleros a quien quiere emigrar se ha disparado, provocando que una vez que una persona llega a aquel país, debe destinar hasta el 30% de sus ingresos al pago de la deuda que adquirió. Apenas en 2019, según un estudio, se estimaba que un migrante mexicano pagaba hasta 87 mil pesos por cruzar Estados Unidos para cumplir el llamado, entre comillas, sueño americano, lo que significa que en poco más de 2 años el costo se ha disparado hasta 130%. De acuerdo a este economista Lee, hace pocos años un trabajador mexicano en Estados Unidos tardaba alrededor de 2 o 3 meses para pagar sus deudas con el pollero. Sin embargo, ahora necesita hasta 2 años para liquidar ese compromiso, lo que además provoca que destine a ese pago aproximadamente el 30% del dinero que envía mensualmente a su familia en México. Y aquí hay una cita de este investigador. Dice: si un migrante tuviera el dinero que cobra el pollero, no iría lejos de su familia. Pondría un negocio aquí en México, pero al no tenerlo, adquiere una deuda en la que no solo queda comprometido él, sino toda su familia, y para la cual llegan a destinar hasta 2 años de su vida, resaltó el especialista en migración y remesas. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2020 ingresaron al país remesas por 40.607 millones de dólares, 11% más que en 2019, lo que significó la suma más alta desde que hay registro. En tanto, de enero a abril de 2021, la llegada de divisas a México asciende a 14.663 millones de dólares, un incremento anual de 19.14%. Bueno, este grupo es de los polleros, es una mafia que saca partido realmente de estas necesidades y de esta situación. Carlos Bautista es un especialista en comercio internacional y migración de la Universidad de La Salle. Explicó que la mayoría de los mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos contratan polleros, entre comillas, profesionales, que utilizan varios métodos, ya sea cruzando el muro o bien ocultos en camiones. Y destacó que usualmente los polleros los llevan a casas de seguridad y posteriormente usando camionetas hasta un lugar específico, incluso al norte de Estados Unidos, donde los esperan familiares o amigos. El problema no es menor, pues de acuerdo con Bautista, este investigador, los polleros son parte de verdaderas mafias conformadas por mexicanos y estadounidenses, lo cual dan plazos de pago de largo alcance a los migrantes, quienes regularmente dan un adelanto y luego pagan el resto en mensualidades, tardando hasta 2 años en liquidar la deuda. Este especialista en migración hizo énfasis en que los mexicanos salen del país por la pobreza y la inseguridad, sobre todo de estados como Guanajuato y Michoacán, con la esperanza de una mejor vida. Pues mientras en Estados Unidos las personas de menores ingresos tienen una casa y un coche, en México apenas les alcanza